en el letrero que diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. ¿Qué tal? Buena tarde, rosqueros y rosqueras. Aquí estamos. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, acontezca lo que acontezca. La gente que hacemos este programa fantástico que se llama Radio Rosco, estamos un lunes más aquí en directo, en riguroso directo, en esta casa que nos acoge a todas y todos, que es Radio Contrabanda, desde el 91,4 de la FM y en vuestro programa, en Radio Rosco. Este es el programa que hacemos los trabajadores y trabajadoras de autobuses de Barcelona para los usuarios y usuarias del transporte público. Y hoy, bueno, por aclamación popular, ya no puedo decirlo de otra manera, ha sido una aclamación popular. Tenemos aquí a tres compañeros que ya vinieron hace un par de programas o tres, si no me equivoco, gracias por un par de programas, a hablarnos de una situación que se está dando en una empresa pública que se llama Transportes Metropolitanos de Barcelona. Sin más, voy a pasar a presentarlos. Es el Toni. ¿Qué tal, Toni? Hola, buenas tardes. Hola, Toni, buenas tardes. Desde la cochera del Triángulo, ¿todavía? No, de momento no. Espero que en un futuro, digamos, cercano. Vale. Bueno, Cerón, desde la cochera del Triángulo. Tampoco, buenas tardes. Buenas tardes, Cerón. Tampoco. En el anonimato, en tierra de nadie. En tierra de nadie, sois unos sin papeles. Proscritos, bueno, proscritos. Unos suspendidos, uno... estamos en un limbo de esos. Vale, y el compañero Prados también, de la cochera del Triángulo. Sí, afirmativo, yo sigo ahí en Triángulo. ¿Tú sigues en el Triángulo? Acércate, por favor, más al micro o acércate el micro a ti, una de dos. Sí, buenas tardes. ¿Sí? Vale, vale, buenas tardes. Muy bien, veo que está... Por poco tiempo. Bueno, pues, y luego al fondo lo tenemos ahí castigado porque nos ha tenido abandonados durante mucho tiempo. Al son cubano. Al son cubano. También de la cochera de Triángulo, señor Mercader. Sí, hoy estamos Triángulo a tope. Hoy estamos Triángulo a tope. Bueno, pues Triángulo a tope y yo, Ramiro, este que os habla normalmente desde aquí, desde la cochera de Horta. Os doy el teléfono de intervenciones en directo, porque hoy no me he traído mi número de teléfono, es el 93013-9533, 93013-9533, y bueno, deciros que este es el programa número 36 de este año. Pues bueno, hay veces que los de la cochera del Triángulo no vienen por aquí, y hay veces como hoy que nos copan los micros. Estos compañeros, recordamos, vinieron hace un par de semanas a presentar una plataforma. ¿Le hemos puesto nombre ya a la plataforma, Cerón? No tiene nombre, ni nombre ni tiene nada detrás. Está queda sin signos, sin letras y sin banderas. Y sin banderas, pero hay gente detrás, ¿no? Que es lo importante. Sí, gente humilde y gente trabajadora, ¿no? Que nos encontramos pues fuera de juego como nos encontramos actualmente, ¿no? Uh-huh. Y un poquito pues es eso, ¿no? O sea... Es gente que creamos una plataforma. El otro día vinimos, lo que pasa es que estaba el tema del teleférico, ¿no? Que también era importante. Y bueno, parece ser que sí que ha salido bien. Pero bueno, lo que nos acontece es el tema de hoy, ¿no? Que empezamos tirando unos pocos, mirando el tema de lo que nos estaba sucediendo, mirándonos uno a uno. Y resulta que lo que abarca es a toda la plantilla prácticamente. Es un desconcierto con el tema del año 98 de un artículo que nos deja a todos con un vacío que nos pueden echar en cualquier momento. No sé quién firmó eso ni quién lo dejó de firmar, pero la realidad es la que es. Y hasta que no te encuentras y analizas un poquito, no ves que el grado de afectación que puede llegar, ¿no? Vale, la otra ocasión hacíais como una pequeña presentación el tiempo que nos dio el programa, porque era una presentación en sociedad. Vuestra intención era hacer como una ronda por los diferentes sindicatos de transportes de Barcelona para explicar la situación y para intentar aunar fuerzas para una situación que vosotros, bueno, en total son 17 o 18 personas, si no me equivoco. En realidad estamos todos, Ramiro. Sí, bueno, o sea, cualquiera de nosotros puede tener una enfermedad. Sí, de momento 19 que están a la espera de entrar a trabajar. Explica un poquito esto para así ponemos a la gente en antecedentes. Cerón, hay 19 personas ya. Y son reales. Otra cosa es lo que pueda suceder a cualquiera de los que trabajamos o de las que trabajan ahí en Transporte de Barcelona, que tienen una incapacidad laboral reconocida por el INSS. Vale, y que están a la espera de encontrar un puesto de trabajo alternativo dentro de TMB, ¿no? Sí, sí, o sea que pese a haber renunciado al dinero del plan de pensiones, el cual te da es un intercambio de cromos, ¿no? O sea, renuncias a eso, que son unos 40.000 euros en el caso del de pago y unos 20.000 en el de no pago, te vas con las manos vacías, o sea, que te encuentras en una situación que, bueno, cobrando solamente de la seguridad social. Cuando tú, pues bueno, tienes un convenio ahí que te dice que tienes derecho a un puesto alternativo, pero como no hay fecha de incorporación, que la persona que lo firmó o los sindicatos que lo firmaron o el tiempo que ha pasado durante 20 años es el que rige eso, y ahora te encuentras que, claro, pierde la validez en el momento que supera el 3%. O sea, esa norma realmente no tiene validez para ninguno de nosotros. Actualmente estamos todos, toda la plantilla, con el culo al aire. Básicamente estamos hablando de que ese artículo en el convenio es todo en sí mismo es una incongruencia. Primero, porque una incapacidad no es algo que uno busque voluntariamente. O sea, cuando menos te lo esperas, te puede llegar y tal. Y entonces te encuentras que el artículo ese habla de que la empresa está obligada a un máximo de un 3%, me parece que era entre un 2 y un 3%. De mínimo. Mínimo un 2%, máximo, máximo un 3%. El problema es que la salud de una persona no se puede medir en porcentajes, porque a lo mejor se puede dar el caso de que la plantilla está muy sana y no llegas al 2%, por lo cual no te vas a inventar incapacitados cuando no los tienes, o tienes la mala suerte que, por el motivo que sea, ese 2%, incluso el 3%, como es actualmente, se ha superado. Y entonces, en este punto, es cuando la empresa, pues ahora ya te dice que pasas a una bolsa de trabajo y la cual ya no te coloca. Y es ahí donde estamos con el problema ahora mismo, porque nos encontramos que no tenemos fecha ninguna y nosotros lo estamos viendo como una discriminación. Porque aquí no es cuestión como en una escogida de servicio, el que tiene más antigüedad o llega primero o no. Aquí la cuestión es si te toca o no te toca. Entonces yo entiendo que ese artículo tiene que ser, si te toca la desgracia de tener una enfermedad, pues debería ser directamente reubicado en la empresa, porque eso nadie puede saber el porcentaje que hay en ello. Más o menos así lo veo yo. Bueno, lo que hemos hecho es una ronda por todos los sindicatos. Se empezó pidiendo de hacer una reunión en un bar, pero bueno, se acordó de que los sindicatos pedían de que fuéramos visitándolos y tal para explicarles la gravedad del problema y cuál era el problema. Entonces hemos ido haciendo. Hemos pasado por CGT, hemos pasado por ACTUB, hemos pasado por el Sindicato Independiente, por SID, hemos pasado también por Bescambi Sindical. Todos nos han recibido y realmente reconocen que claro, bueno, que la situación es grave, que nos afecta a todos. Por COS también habéis pasado. Bueno, con COS habíamos quedado, lo que pasa que por el tema de lo que ha habido ahora estos días y tal, que bueno, que le pasáramos un escrito que lo transmitirían en la próxima hoja. COS y ACAT han quedado, digamos, un poco aplazados por lo que ha ido ahora. Y el tema de UGT y comisiones... Pues... Bueno, ACAT también fue un poco culpa nuestra porque sí, habíamos quedado, o sea, con ellos y... hubo un par de errores. Y con el tema de UGT y comisiones, ahí de momento no hemos podido hacer nada. O sea, no. Comisiones y UGT ni se han pronunciado. O sea, le insistimos en llamarlos, en decirles que para la reunión sí, sí, ya quedaremos con el caso de UGT, pero comisiones ni eso. O sea, de momento los únicos que han tomado la iniciativa han sido estos sindicatos con los que hemos hablado. También decir que hay uno de ellos, porque aquí no hay banderas, ni normas, ni nada. Aquí nosotros llegaremos hasta que se produzca un comité de empresa o donde nos dejen llegar. ¿Vale? Entonces hay un sindicato que se ha pronunciado y ha mandado un escrito solicitando un comité de empresa ante la gravedad del asunto, porque claro, tienen gente también con la misma situación y lo han solicitado. Pues bienvenido sea, se llame como se llame, nos da lo mismo. Lo que queremos son hechos, que la cosa empiece a funcionar, que empiece a moverse, porque claro, aquí van pasando el tiempo y no sabemos dentro de 2 años qué va a suceder con estas personas. Si se van a continuar o los van a echar a la calle. Quiero decir, no decimos el nombre del sindicato que ha pedido este comité de empresa porque nos mantenemos que somos completamente blancos sindicalmente hablando. O sea, digamos que no queremos representación ninguna, sino nos representamos a nosotros mismos y lo que queremos es que se impliquen, pero como comité de empresa. O sea, no que nadie lleve la voz cantante. Por lo tanto, alguien ha pedido ese comité de empresa... Pero nos da igual quién sea. O sea, no es para yo me cuelgo la medalla que lo he pedido, sino con que uno lo haya pedido. Se trata de no descolocar a nadie, que todos tiremos del carro y que todos tiremos para adelante, porque esto afecta a toda la plantilla, inclusive mandos, inclusive mecánicos. Sí, porque luego, creo que no sé si lo comentamos el otro día, había compañeros que llevaban en esta situación bastante tiempo, ¿no? No hay gente, yo concretamente llevo 14 meses. 14 meses y estás dentro de esa lista. ¿Te han dicho ya el puesto que ocupas en esa lista o no? Yo voy el quinto, teóricamente, pero que tampoco en la lista la ves, o sea que tampoco sabes cuál es el número que vas a entrar. No ves la lista, ¿por qué? Porque la empresa se niega incluso en sede judicial. No, tampoco éramos, o sea, fuimos allí, pero claro, pedírsela era muy violento. Fuimos a hablar con Portillo, nos recibió perfectamente, o sea, la dirección de la empresa nos dio, pero claro, pedirle aquello hubiera sido muy violento y a lo mejor no nos hubieran recibido igual. Bueno, está claro que la empresa, lo que a nosotros nos ha llegado es que se niega incluso en sede judicial a dar los nombres y a dar el orden de las personas dentro de esa lista. O sea que la empresa en ese sentido, aunque podamos ver buena intención en el futuro, hay una parte de buena intención que no cumple, que es ser transparente en todas las cosas, igual que no es transparente en el tema de los sueldos de los fuera de convenio. Pero bueno, estábamos en esta situación, vemos sí. Que hay gente que lleva mucho tiempo en lista de espera. Tony comentaba que había incluso gente, tú llevas 14 meses, ¿no? Sí, pero a mí lo que me gustaría aclarar, que hay mucha gente que piensa que la empresa te paga un sueldo aparte de lo que cobras de la seguridad social, y la empresa lo único que te hace es compensarte el diferencial de lo que tú ganabas. Que hay mucha gente que dice, no, es que ya cobras un sueldo de un sitio. No. O sea, a mí me compensa el diferencial de lo que yo ganaba. Yo estoy cobrando actualmente 1.150 euros por 14 mensualidades, ¿vale? Que es lo que me paga la seguridad social. El obtener el puesto alternativo tampoco realmente es un beneficio, porque a largo plazo me obligarán a elegir o el plan de pensiones o el puesto alternativo. Uno de esos dos sueldos es el que cobraré. O sea que yo realmente me veré obligado a acabar mi vida laboral hasta los 67 años. O sea que realmente tampoco es ningún chollo. Lo único que te gana que vas buscando es la garantía de que continúas en la empresa. Bueno, y para completarlo un poco, para que se entienda mejor, en el momento que te declara una incapacidad, es para un conductor de una antigüedad media, digamos, de entre unos 15 años, por decir algo, estaríamos hablando de unos 700 euros mensuales, si tenemos en cuenta las pagas extra y todo. Entonces, esto es lo que un conductor deja de cobrar en el caso de, bueno, cuando te declaran la incapacidad. La empresa, ese dinero, es lo que te va a reponer cuando te recoloque en un puesto alternativo. Pero claro, pero que no es un sueldo, que la gente tenemos que comer, tenemos que consumir igualmente. Claro, puede pasar muchos meses. Te tienes tu vida hecha en razón de lo que ganas actualmente. Claro. O sea, no. Sí, porque digamos que las características de las incapacidades son muy diferentes, ¿no? Entonces, consideramos que la gente no es apta para su trabajo por el cual fue contratado por la empresa, que en nuestro caso es el de conductores de los tres, bueno, el de los tres que estáis aquí, pero tenéis capacidad suficiente para desarrollar cualquier puesto de trabajo de los múltiples que hay en la empresa, ¿no? Es que, de hecho, en mi caso, y me consta que alguno más, mi enfermedad en concreto en otro tipo de trabajo que no fuera el de conductor no me hubiera supuesto ni un solo día de baja. O sea, ya no estamos hablando de ir al ICAM, no, es que tú vas al médico, te dice, bueno, te haremos unas pruebas, pero no te dan la baja. O sea, solo te dan la baja por el mero hecho de ser conductor y profesional. Vale, entonces, si centramos la situación, es la siguiente. Hay un grupo de personas que está a la espera de que la empresa tenga bien, porque no se puede decir de otra manera, porque no está obligada a nivel... No está obligada a nivel legal a hacerlo porque ya está cubriendo el cupo que tiene, tenga a bien ofertarle uno de los múltiples puestos de trabajo que ahora está externalizando. Esa es la historia. Entonces, no solo hablamos de este grupo de personas, sino que hablamos que de esta situación se puede dar en cualquiera de los que pueda venir o pueda enfermarse o pueda llegar a esta situación de invalidez, ¿no? Y lo que estamos reivindicando no es solo el acceso de ese grupo de personas, sino de futuras situaciones. Que no puede depender de buenas voluntades, sino que tiene que quedar concretado en un marco. Y los marcos, en teoría, son los convenios colectivos. Sí, pero nos regimos de uno de hace 20 años, Ramiro. Vale, entonces, lo que sí que tenemos claro es que en el convenio colectivo de autobuses no se recogió en el último convenio, y vemos cómo otras empresas del mismo TMB, como son Teleférico o Metro, en los recientes convenios o acuerdos que han firmado con la empresa, todo eso sí que está recogido. Sí, sí. ¿Vale? Recogido y atado, o sea... Está bien especificado, bien argumentado, con un plazo máximo, o sea, como se tenía que haber hecho en su día con nosotros. Sí, ¿no? Sí, o sea te regula el tiempo. Es que nosotros, ¿qué nos van a dar el puesto alternativo a los 67 años? No, no, si yo lo que quiero es más o menos para que la gente que está escuchando, que no pertenece a la empresa, sepa de qué va la situación y sepa un poco de dónde viene toda la información y sepa situar cómo va. O sea, la empresa tiene puestos suficientes que los tiene externalizados para daros puestos de trabajo. Si no lo hace porque la buena voluntad de la empresa es limitada. A ver, uno de los sindicatos que con los que hemos hablado, ¿vale? No digo el nombre porque seguimos en lo mismo, ¿eh? O sea, no hay nombre. Lo que decía es que su arma o su bandera va a ser la siguiente, de coger ir directamente a la dirección de la empresa, ya que una empresa, es a la misma empresa en Metro, recupera el 47% de la externalización de servicios. Luego regula que con 10 años de retroactividad recupera el personal y una vez superado el 3%, en un plazo máximo de 3 meses, reincorpora a esta persona con una incapacidad que bastantes problemas tiene. Bueno, pues una de sus armas es esa, ¿no? Decir, no, a ver, yo he estado aquí, usted me ha dado esto y en cambio en el otro lado, me deja a mí descolocado. Es que básicamente esta problemática, digamos que se viene arrastrando aproximadamente desde hace un par de años, quizás un poco menos, porque antes la empresa relativamente tardaba poco tiempo en volver a recolocarte. Con lo cual nadie tenía la necesidad de fijarse en este artículo, no, o no. Tú ibas con tu incapacidad y entonces pues te recolocaban de nuevo y todo solucionado. Es ahora cuando nos encontramos con el problema. Tony, que confías en que los representantes ya habrán regulado eso bien. Ya no es cosa tuya mirar un convenio. Te lo puedes mirar por encima para saber lo que... Pero hay unas personas que son unos representantes que tienen unos rebajes sindicales que estas cosas teóricamente, claro, deberían estar controladas. Pero si tú ves que tardan un tiempo prudente en llamarte y recolocarte de nuevo... No, me refiero al convenio. Al convenio que está firmado. Alguien tiene que haberlo regulado eso, ¿no? No puede ser que dejes todo en el aire. Que la abogada lo dijo, dice, está todo cogido con pinzas, aquí no hay nada... Claro, pero eso se dejó en el aire en el convenio del 98. Pero es hasta, no ha sido hasta 15 años después que han empezado a aparecer problemas fruto de tener una vaguedad por artículo. O sea, un artículo que apenas, bueno, lo deja todo un poco a la imaginación. Es decir, eso en cualquier juicio lo ve el juez, o sea, y... La conclusión, y ahora enseguida hacemos una pausa musical, es que a nivel legal, de presión hacia la empresa, están todos los caminos cerrados y lo que queda es la negociación. A nivel legal, Ramiro es un toma y daca. Yo le gano un juicio a la empresa, ella lo pierde y así. Sí. Y así podemos dilatarlo años. Vale, pero entonces, así no funciona la cosa, ¿no? Bueno, así no funciona la cosa, ¿vale? Es así. Entonces, ahora solo nos queda la negociación, ¿no? La negociación, presión. Porque esta empresa, ya lo sabéis de sobra, no entiende nada sin presión. Por mucho que algunos digan todo lo contrario. Entonces, en base a esta negociación-presión, vosotros habéis sacado a la luz pública la situación, habéis creado este grupo de trabajo, por llamarlo de alguna manera, no, para intentar aunar esfuerzos y que esos esfuerzos sumen de cara a la empresa, que la empresa mueva ficha, ¿no? A ver, es que no pensamos parar porque entendemos que esto es ya un derecho que deberíamos tener consolidado. Pero aparte no es eso, mira, Ramiro, también te explico un gran problema. El gran problema también existe de que tú pides el puesto alternativo para garantizarte un puesto de trabajo. ¿Por qué? Porque si el día de mañana tú tienes una enfermedad, se te cura o sacan un remedio que el cual se te cura también, tú ya estarías apto para trabajar. Lo cual, si tú estás fuera de la empresa, ya no te puedes reincorporar. De hecho, pide ese puesto de nativo, pues si pasa algo, para estar garantizado tener un puesto de trabajo. Si la empresa también tuviera la buena fe de que si no pides el puesto de nativo, te dan un buen complemento, dinero. Sí, eso lo comentó un sindicato. Una garantía de decir, bueno, te damos un dinero, pero te damos la garantía de que si tú el día de mañana estás apto para trabajar, te podemos reincorporar a la empresa. Sin tope de edad. Que se hayan superado los 2 años reglamentarios y todo. Que eso, por ejemplo, quedase firmado y... Claro, es que a partir de los 2 años, ¿qué pasa con nosotros o qué pasa con la gente con incapacidad? Porque legalmente la empresa te tiene que reincorporar antes, después no tiene obligación ninguna. Vale, pues... Pero eso puede pasar con todos nosotros, ¿eh? Seguimos después de una cancioncita que voy a poner... Perdonad, es una cancioncita que, bueno, ya la hemos puesto en otra ocasión. Es de un cantautor valenciano que se llama Pepín Tres y dice que lo más importante es tener salud. Pues un poco de ironía, que no está nada mal para esta ocasión. Va, lo más importante es tener salud. tenía mi bar. Un bar enrollado de poner copas. Y las tías me entraban a tutiplén. Con la música guapa que le ponía. Pero tuve una úlcera duodenal. Y después va mi hermana y se separa. Y mi chica, la Susi, también se va. Con el guarro de Luis y se lleva en la caja. Pero lo más importante es tener salud. Yeah. Pero lo más importante es tener salud. Desde luego bien lo que se dice bien. Vamos bien, bien, no me van las cosas. Estoy viviendo en casa de mi cuñado. No es mal tío, un poquito plasta. Padre vegetariano y no me deja fumar. Y además últimamente se ha hecho budista. Bueno, lo más importante es tener salud. Pepín Tres, el pobre, se ha ido por ahí. Es lo que tiene las cosas de la técnica. Creo que se nos ha marchado. A ver si lo volvemos a recuperar. Y nos fuimos al campo a alucinar. Bueno, yo aluciné al estilo membrillo. Me vendió unos productos para adelgazar. Me sacó 12 talegos así por lo sencillo. Creo yo que esa tía no va de legal. Me sentí como un borracho en un coro de niños. Pero lo más importante es tener salud. Pero lo más importante es tener salud. Pero lo más importante es tener salud. Bueno, creo que nos ha ido la mar de bien esta cancioncita de lo más importante es tener salud. Está cada vez más claro que por encima de cuestiones, lo estamos viendo ahora, lo más importante es tener salud y no depender de terceros para poder ganarnos la vida. Bueno, vamos a continuar un poquito con esta presentación del grupo, de este grupo de afectados, plataforma, como queráis llamar. Yo le llamaría grupo de trabajo por si hay que ponerle algún nombre. Y más o menos estamos viendo que han hecho una ronda de diferentes opciones sindicales. Está claro que hasta ahora dos opciones sindicales todavía no han dado ninguna respuesta, que son Comisiones y UGT. Esperamos que digan algo. Y si no, pues nada, seguiremos trabajando como hemos hecho siempre. Sí, no, bueno, lo hemos intentado por activa y pasiva, pero nada, de momento no. Bueno, pues ellos son los firmantes del último convenio en el que se olvidaron justamente de hablar de este tema. Pero bueno, el señor Mercadé pide la palabra. Vamos a dársela, que hace mucho tiempo que no oímos, hombre, su linda voz. Lleva un mes aquí sin hablar, con unas ganas que tengo yo de coger la alcachofa. Y me encuentro ya con esto, que ya sabíamos antes de empezar las vacaciones, bueno, antes de empezar yo las vacaciones, pues todo lo que estaba pasando. Y la verdad es que yo ya en su día me alegré y me sigo alegrando de que exista este grupo, que se llame como se llame, que tenga banderas o no las tenga, porque realmente lo que es un grupo de presión. Es un grupo de opinión, pero va a ser un grupo de presión. Soy de los que piensa que si este grupo de presión, como otros cualquiera, como hubiesen sido los mecánicos, hubiesen sido cualquier otro colectivo que tiene problemas, durante el convenio hubiesen presionado, hoy el tema lo tendríamos arreglado. Se hubiese presionado como se presionó en Metro o como se ha presionado en otros sitios. ¿Qué pasa? ¿Se oye mal, Ramiro? Sí, acércate, que es que soy un flojito. A ver. Ahora se oye bien, sí. ¿Ahora se oye bien? Solo tenéis que acercaros a mí. Entonces, yo soy de los que piensan que las cosas hay que hacerlas en su momento, y si no se hacen, bueno, pues aprender, y cuando llegue el momento oportuno, volver a atacar. Ahora, a mí me parece estupendo lo que estáis haciendo, está saliendo a la luz toda la mierda que hay detrás de esto, todo el comportamiento indigno que ha habido por parte de mucha gente en la que volvéis a confiar, y que no se va a arreglar a no ser que haya una movilización antes del próximo convenio, que ya vaticino que en el próximo convenio se arreglará, porque nadie se va a poner en contra de esto. Es imposible que nadie se ponga en contra de esto. Pero también os quisiera aclarar una cosa. El puesto alternativo, ¿de dónde sale? Parece que eso es un derecho que tenemos todos los trabajadores de este país. Es mentira. Eso lo tenemos en algunas empresas donde los trabajadores han luchado. Y aquí, en su día, la gente luchó cuando cogía la enfermedad para tener un puesto alternativo. Ahora no se lucha. Ahora se van perdiendo derechos. Cuando, antes de entrar yo en TMB, insistía en TMB, quien cogía una incapacidad se iba a su casa con el 100% sin venir a trabajar. Luego aquello se modificó y te daban la incapacidad al 55% y la empresa te daba un puesto alternativo con el 100% del sueldo de ese puesto alternativo. Normalmente era portero, personal de patio, con el 100%. Luego, en el año 98, el convenio que se refería Cerón, los sindicatos esos que seguimos confiando en ellos firmaron que, oye, como ya ganabais mucho o ganaban mucho entre lo que te daba la Seguridad Social y el 100% del puesto alternativo, pues lo rebajaron a lo que dice ahora el convenio, como mínimo a cobrar lo que estabas cobrando anteriormente, que es lo que tenemos en la actualidad. Ahora ya ni eso. No, es lo que tenemos en la actualidad. Y hasta ahora, hasta hace pocos, diríamos hasta hace un año, como decía Antonio, la empresa no se extendía demasiado. Estábamos hablando de 3-4 meses en la que la gente volvía a su puesto alternativo. La empresa ahora se ha cogido a lo del 3% que decía Cerón, porque le ha ido de puta madre. Todas las empresas que tienen, creo que son más de 250 trabajadores, están obligadas por ley a tener un mínimo del 3% de personal incapacitado, vengan de la propia empresa o no. Si en esta empresa no hubieran incapacitados, la empresa estaría obligada a contratar de gente incapacitada, de la ONCE o donde fueran, a tenerlo. Y eso el gobierno obligaba para que tengan también ingresos esta gente. La empresa lo que ha hecho ha utilizado este 3% para decir, nuestros incapacitados ya cubren eso. Uh-huh. Y lo malo es que en el último juicio que se le ha planteado, el juez lo ha entendido también así y nos ha metido un jarro de agua fría increíble, cuando antes no iba relacionado lo uno con lo otro. Una cosa era el 3% que obligaba la ley y otra cosa eran los incapacitados. Ahora la empresa ha sido tan lista que, boom, lo ha metido ahí. Y ahora nos encontramos con lo que nos encontramos, pues que estáis 19 compañeros esperando vuestro puesto alternativo de trabajo y la empresa es incapaz de decir cuándo los vais a tener todos, cuándo lo vais a conseguir. ¿Qué se quería en el último convenio? Pues se planteó lo mismo que los compañeros de Metro. Lo planteamos, desde CGT lo planteamos. Ya sé que vosotros no decís sindicatos, yo sé que lo digo porque yo lo planteé y yo soy de CGT. No, adelante, adelante. Entonces, se planteó lo mismo que en Metro. Dar lo que se buscaba es que, como mínimo, el hecho de caer enfermo no te represente perder dinero, y eso tiene que ser, es que no hay que esperar 3 meses, es que no lo notes en tu nómina. Y si la empresa no tiene puestos, pues que te vaya pagando hasta que tenga un puesto. Pero tú, si tú cobras 1.500 euros, pues seguir cobrando 1.500 euros. ¿Qué nos está pasando ahora? Pues que tenemos compañeros, y vosotros conocéis mejor que yo el caso, pues que lo están pasando muy mal. No, la empresa lo mismo lo reconoce. Que hay lo están pasando casos muy sangrantes. Mal, de que, bueno, y la empresa incapaz. Ante esto, yo os animo a seguir con vuestra lucha, a seguir para adelante. Y lo que ya conociendo cómo está la cosa, sé que los que han ido firmando estas traiciones una tras otra no van a hacer nada, os van a dar palmaditas en la espalda. Y si no, y si somos incapaces de movilizar a la plantilla para conseguirlo ahora, pues no lo vamos a tener que esperar al convenio siguiente. Eso va a ser así, eso va a ser así. Porque la gente, una vez disfruta del derecho, se olvida, la mayoría. No digo todos. Ya os digo, es un derecho por el que se luchó antes de... serían los años 80. ¿Cuántos compañeros han pasado desde entonces a la invalidez? Primero, y vosotros habéis estaba, pasado estaba por eso. Pensando en los que lucharon por ese derecho, si vieran cómo está ahora la situación. Claro, ya, pero un compañero me dijo a mí por la noche, cuando estaba, que estuve con el Román allí, y me dijo, dice, aquí mientras no sea por dinero, aquí nadie se va a mover. Y estamos hablando no de dinero, de mucho dinero. Mira, vosotros seguís todo turno en una carrera de obstáculos que es increíble, es que cada uno estáis en un obstáculo diferente. Uh-huh. El primero ha sido que se os reconozca por el ICAM que tenéis una incapacidad. Algunos lo habéis conseguido porque el ICAM directamente ha dicho, te la doy, Antonio. Sí, fue mi caso que me quedé. Otros las habéis conseguido después de un recurso vía judicial. Cerón, y otros todavía no lo habéis conseguido. Bueno, después de la primera pelea, que es con la administración, que la administración pone esas trabas precisamente para no gastar más, para decir, oye, contra menos inválidos mejor, tenéis la siguiente traba, que es, vale, ahora ya tengo la invalidez, ya tengo la incapacidad, he renunciado a lo que tenía en el plan de pensiones y con ese mismo dinero me voy a pagar yo el puesto alternativo. Bueno, y cuando os creéis que estáis ya tan tranquilos que os van a dar un puesto alternativo y muchos pensáis que al lado en vuestra cochera y en un turno de mañana o de día, pues os van a dar un puesto al cabo de un año o año y medio, seguramente por la noche y en la cochera más lejos de donde viváis. Seguramente a los tres os van a dar Poniente o Zona Franca. No se acabarán ahí vuestras peleas, ya os lo aseguro. Porque a partir de ahí empezaréis a pelear porque queréis estar, y lógicamente, pues en la cochera más cerca de vuestra casa y con el turno que más os guste. Pero eso no solo con vosotros, todos los compañeros estamos igual. Es una carrera de obstáculos que tenemos que ir superando, y si somos capaces alguna vez de juntarnos, de juntarnos realmente, pues pero juntarnos como hicimos con los 2 días, entonces lo vamos a conseguir, porque somos mayoría, y cuando somos mayoría se consiguen las cosas. Si seguimos confiando en los que, como os he dicho, convenio tras convenio, nos han ido quitando derechos, pues nada, yo os animo a seguir confiando, y yo no seré quien ponga palos en la rueda, ni os quite la ilusión, pero ala, que vaya el que os quitó el derecho a hablar con el Cañas y que os consiga otra vez tener el derecho. Volviendo a la misma línea que tú has dicho hace poquito de los 2 días, que la unión hace la fuerza, en eso estamos aquí en esta plataforma, hacer unión, ¿vale?, sin sigla, para que todos se unan a ese barco y a ver si todo y la buena fe de la empresa se pueda gestionar o modificar ese convenio. ¿Me entiendes? Sí, y el que se descuelgue pues quedará retratado también otra vez, es que no hay más. Pero en esa estamos, ¿sabes? En hacer unión. No, si yo no quiero quitar la ilusión. Si ni la ilusión. Y aparte, lo primero que os he dicho es que me parece muy bien porque estáis creando opinión de una cosa que la mayoría de la plantilla lo ignoraba o miraba para otro sitio. Estáis creando opinión. Ahora, no es que lo ignoraba, confiábamos. La gente se está dando cuenta de que, oye, en cualquier momento podemos caer enfermos, y más con nuestro oficio, que tenemos una tasa de enfermedad grandiosa, ¿eh? Y la gente, hasta que no tiene el problema, no se da cuenta. Bueno, vosotros estáis adelantando eso. Eso es buenísimo. Yo lo que creo que os equivocáis, o os hacéis demasiadas ilusiones, es en confiar en los sindicatos que os han traicionado año tras año para que vayan a hablar con no sé quién, con el Cañas, para que el Cañas, en un alarde de dirá, mira, hoy me he levantado muy bien, venga, a los 19 para adentro. Os equivocáis, vamos, de la A a la Z. Lo que sí que es bueno es crear esa opinión para que en el próximo convenio, o si es posible antes, con movilización, que no será con otra, ¿eh? Con movilización o con denuncia pública o con ir a hacer según qué cosas, no se va a conseguir. Es que las cosas son así. A ver, Merca, hemos empezado, digamos, por el principio. Estamos todos, les tenemos que dar la oportunidad de hacer a la empresa, bueno, lo que todos sabemos que nos va a hacer. Nos va a pegar una pata en el culo, pero primero les damos la oportunidad, que lo hagan. Luego, a partir de ahí, pues ya continuaremos pues de la manera que sea. O sea, lo que está claro es que no vamos a parar. No tenemos estructura nosotros, Merca. Nosotros somos... Bueno. Le estoy quitando aquí el micro al campi. Sí. Oye, pero yo lo que quiero es que se me entienda. Yo no estoy metiendo palos en las ruedas, ni muchísimo menos. Yo, es más, me parece muy bien lo que estáis haciendo. Lo que me parece que, y es ahí donde meto a lo mejor el dedo en la llaga, es en confiar que haciendo el periplo sindical se va a conseguir algo. No, pero si confiáis en eso, muy mal. Yo os digo que seguro, seguro, seguro, en el próximo convenio se va a conseguir. ¿Por qué? Simplemente porque los compañeros de metro con movilización, y repito, con movilización, lo han conseguido. Y si ellos lo tienen, nosotros los vamos a tener. Pensar una cosa, ahora metro ha reducido en su convenio 8 horas de jornada. ¿Por qué las han conseguido? Porque nosotros en nuestro convenio, en el anterior, en el de los 2 días, conseguimos 8 horas de reducción de jornada. ¿Cómo? Con movilización. ¿Sabes? Merca, el periplo sindical que tú dices, ¿vale? No era así. O sea, la primera idea fue concentrarnos en un bar para que no hubieran siglas sindicales, ni hubieran normas, ni hubiera nada, porque nosotros no tenemos esa. Entonces, el que no viniera, ese se descolgaba. Esa fue nuestra idea. Nosotros no queremos estar pasando sindicato por sindicato. Lo estamos haciendo porque creéis que nos dijeron que esa era la forma de hacerlo. Correcto. Lo aceptamos. Y es lo que estamos haciendo. O sea, si seguimos sindicato por sindicato, tal como se nos dijo que lo hiciéramos, bueno, aceptamos el juego. ¿Vale? Nuestro límite puede ser llegar al comité de empresa, no llegaremos a más. No tenemos estructura, no tenemos organización. Somos conductores, no... Pero, Cerón, si tú sabes que no existe el comité de empresa, no tenemos presidente del comité de empresa. El presidente del comité de empresa es el último presidente, es el que precisamente estuvo hablando el otro día contigo, el Urbano, que se fue de presidente porque le salió un puesto mejor en el plan de pensiones y estamos sin presidente del comité de empresa. Y tú estás confiando en el comité de empresa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Bueno, alguien ha por hablado, lo que ¿no? estáis haciendo, denunciar... papeles, encarteladas, ir por las cocheras, esto, moverse, eso es lo que hay que hacer, moverse. ¿Por qué están los chavalitos ahora la contratación precaria? Porque nadie se está moviendo. Y hasta los propios chavalitos tienen esa obediencia de que encima están contentos porque tienen contratos de mierda, fines de semana de mierda. Y tampoco se mueven. Y se sienten afortunados. Y se sienten afortunados. ¿Eh? Muchos, vosotros no, pero seguro que de los 19 también habrá alguno que se sienta afortunado porque más tarde o más temprano va a tener un puesto bueno, alternativo. Pero alguien les tendría que explicar cómo se entraba en esta empresa hace 20 años, ¿no? Sí. Te hacían la prueba, hacía lo que sea, un buen día te da el cursillo, un servicio y eras fijo, indefinido total. Exactamente con casi los mismos derechos que tenían los demás, porque me acuerdo de la persona. Bueno, y antes con una incapacidad te recolocaban en un parque, no hacía falta que te dieran un puesto alternativo. Te recolocaban en otro sitio cuando esto era del ayuntamiento. O sea, fíjate si hemos perdido derechos. Bueno, yo ya no quiero hablar más de esto. Yo, desde... Os lo vuelvo a repetir. Yo os animo que sigáis para adelante con esto. A mí me parece estupendo, porque es un tema... Pero tenéis que tirar del carro todos los sindicatos. No, ¿eh? Nosotros no tenemos fuerza. Qué manía. Como los trabajadores no tiren, Hostia, si tú lo has visto. Ya, los dos días, ¿cómo los conseguimos? Pues con el apoyo de los sindicatos combativos y... Pero era la gente la que se movía. Pero fueron unas movilizaciones... Este convenio... Entonces, que le ponemos el dedo en la llaga a los conductores. Os pueden despedir en cualquier momento. O sea, en el momento que la empresa quiera, te deriva. Pasados dos años, vas a la puta calle. Solo lo queréis más claro, pues es así. Vale, pues ahora, ¿qué convocatoria haces? ¿Cuándo empezamos la movida? Ah, no, ya depende de ellos. Depende de lo que se quieran ellos mismos. ¿Cuándo vamos al edificio a tirar huevos? A ver, yo ya quedé con... No, ¿cuándo vamos a hacer algo? Pero hemos iniciado esto, Mercado, donde lo hemos iniciado. Es que ver, si Mercado, vamos nosotros tres a tirar huevos, nos van a meter cuatro hostias. La metralleta nos van a meter a nosotros. Te rebato un poquito, Merca. A ver, esto se ha hecho por una idea, una plataforma, se le ha puesto un nombre plataforma para que al menos llegue oída. Y yo ya me siento satisfecho, ¿vale? Que está llegando esa oída, ¿vale? Y yo ya me siento contento porque al menos está llegando la voz, ¿vale? Ya sé que es poco, pero es un camino a seguir, es un paso más. O sea, esto no es una varita mágica que yo hago clean y se va a conseguir, y tú lo sabes, Merca. Esto es cuestión de tiempo, de ir trabajándolo, de ir haciendo, y en eso estamos, ¿vale? Que nos lo van a poner difícil, ya lo sabemos, todo es difícil, no hay nada fácil. Pero vamos a intentarlo, lo estamos intentando. Ojalá, como tú dices, Merca, ojalá hubiera más gente como nosotros que luchara por otras causas, porque seguro que habrá millones de causas y más justas que estas. Pero en eso estamos. Primero, en un diálogo, porque tirar huevos lo podemos tirar cualquiera, pero dialogar y dialogar, eso no lo hace cualquiera, Merca. Y eso sí que te lo puedo decir, porque el que me conoce sabe, porque yo soy un tío muy dialogante. Y yo pienso que hay que dialogar. Fíjate lo que está pasando en Cataluña y en España. ¿Por qué está pasando? Porque no hay diálogo. Si hubiera un diálogo, esto no pasaría. Y yo voy a hacer un diálogo. Vamos, al menos yo lo estoy consiguiendo. Está llegando la voz. Se está llegando a la gente. Estamos aquí. Lo estamos poniendo. Pues bueno, yo ya me siento contento. Ya depende de cada uno, Merca, de que si quiere luchar, no quiere luchar. Yo no puedo obligar a nadie a luchar. Pero al menos que sepan lo que está pasando. Y eso para mí ya me siento satisfactorio. Que sepa lo que está pasando y si quieres actuar, pues bienvenido sea. Por eso no hay sigla, no hay nada, sino un grupo de gente que nos estamos moviendo por un párrafo, un artículo que está mal puesto o mal especificado, llámalo X, ¿para qué? Para poderse cambiar. Yo ya sé que para el próximo convenio vamos garantizado, pero bueno, la voz la estamos haciendo ahora, para el próximo convenio ya lo tenemos. Pues mira, pues bienvenido sea. Ojalá pudiéramos cambiar más artículos de este estilo, que seguramente que habrá mucho más injustos. Pero bueno, en esa línea, ahora estamos en esta línea y yo pienso seguir. Que luego consiga o no, pues bueno, el tiempo me lo dirá. Luego, es importante que la plantilla se conciencie de que no estamos por gusto, no estamos de vacaciones, lo que tenemos no es un chollo. No lo hemos elegido nosotros. Y es muy importante que quede claro que le puede pasar a cualquiera. Y todos los sindicatos coinciden que la situación, entonces, es jodida. El que piense que este problema no va con ellos está muy equivocado. Pero si eso, Antonio, todo el mundo lo sabemos. Y todos estamos expuestos. Y los que hemos llegado ya a una edad como Ramiro y yo, no tenemos ni el puesto alternativo. Nosotros, pues lo sabéis, que, lumbago, entonces, que los mayores de 55 años, en caso de tener una incapacidad, al contrario del metro, sí. Al contrario del metro. Entonces, los que creéis tanto en el diálogo, yo pues me alegro, pero a lo mejor lo que tendréis que recapacitar un poco en la historia de esta empresa, lo que se ha conseguido con el diálogo, o lo que se ha conseguido con el diálogo a más de la movilización. Haciendo memoria y con diálogo solo, nada, cero. ¿El teleférico? Cero. El otro día hablando aquí, no, consiguieron la huelga. Veo que no sabes las huelgas, sí, que han hecho. Sí, que lo sé, las huelgas que han hecho. Pero escúchame, para un momento. Si he estado yo contigo tomando café y me lo has explicado todo. Pues entonces. Entonces yo lo que digo es una cosa. Vamos a ver, se vino el chico aquel, lo habló aquí. Habló muy bien y tal. Coño, al día siguiente, después de las huelgas, de la presión que hubo y tal, consiguieron sus objetivos. Fantástico. Cerón, y con huelgas convocadas de aquí a final de año. Que sí, Merca. Y sabemos tu trabajo. Si soy consciente del trabajo que has hecho. No, si yo no estoy poniendo aquí medallas a nadie. Yo lo que digo es que aprendamos un poquito de la historia. Primero, acordaros. El puesto alternativo no lo tienen en todas las empresas. Pero lo tenemos en el convenio. Lo tenemos en empresas donde se ha luchado por tener un puesto alternativo. Que eso es simplemente cuando llega la negociación de un convenio, coges una parte del dinero que hay encima de la mesa y dices, en vez de meterlo en no sé dónde, lo meto para puestos alternativos. Así funciona la negociación. Sí, sí, sí. Cuando venga la próxima negociación, si queremos garantizar que todo el mundo que tenga una enfermedad tenga su puesto alternativo, habrá que hacerlo y habrá que meterlo. En este último convenio se pidió eso. Se pidió también que gente que tuviera el problema como el que tuvo el Curto, que Seguridad Social no te da la incapacidad y los servicios médicos de la empresa te dice que no estás para conducir y lo que hacen es te intentan despedir, también se intentó que se arreglara eso. Tampoco salió en el convenio. En Metro sí que ha salido. ¿Se está moviendo alguien ahora actualmente por ese tema? No, la gente vive su sueño. No, porque pero es que en el último hasta convenio... que no salga un compañero que le afecte. Entonces, cuando salga un compañero que le afecte, se empezará a mover, y cada uno se mira su ombligo. Ese es el problema que tenemos. Tenemos cada uno nuestro ombligo y tenemos que mirar nuestras cosas, pero cuando hay un convenio nos tenemos que movilizar. Y en este convenio no nos movilizamos y el resultado es el que tenemos. A ver, en el convenio sí se movilizó la gente. La gente no estaba de acuerdo con lo que le pusieron. No se movilizó. No se ha movilizado a posteriori del convenio. Tú fuiste por la mañana allí a la cochera y ¿de qué se hablaba? De ver quién la tenía más grande o del partido de fútbol que se había jugado. No se hablaba del convenio y nos lo habían metido por 4 años. Vamos a ver, y perdonad que sea tan claro. Ahora estáis recurriendo a unos sindicatos que en el último os impidieron poder decir sí o no al convenio que os ha quitado estos derechos. Merca, no depende de uno. Se ha llegado al acuerdo de hablar con todos. En el caso de que no funcione, pues habrá que buscar otras alternativas. De momento sabemos que dos no están tirando del carro. Si se descuelgan, quedarán retratados y tiraremos con lo que hay. ¿Qué hay que hacer movida? Vosotros diréis por dónde tiramos. Yo creo que la intención por la que estáis aquí, que era volver a difundir una situación que se está viviendo dentro de la empresa, se está haciendo. Vosotros habéis escogido un camino y es el camino este. A mí me parece muy bien. Luego ya sabéis que a partir de ahí, en la medida de lo posible, como organizaciones sindicales, os apoyaremos los que solemos apoyar siempre las reivindicaciones de los trabajadores y que cada uno entienda lo que quiera entender, ¿vale? Entonces, yo creo que si no hay nada más, o tenéis un último turno de palabra cada uno de vosotros tres y se acaba el tema, ¿vale? Si queréis comentar algo más. Breves, por favor. A ver, el tema está en... Actualmente está en el tema del Cañas, por parte de un sindicato, otro ha recurrido al comité de empresa, otro comité de empresa también y que emane una comisión delegada para presionar a la dirección, y el otro es el compañero este que ha hecho el escrito a la comisión. Así estamos actualmente, más que nada para que tengáis información la plantilla de la batalla que estamos llevando. O sea, ¿y cuál será vuestro siguiente paso? Ahora nos queda por reunirnos con ACAT. Uh-huh. Con COS, comisiones y UGT, que son los que realmente acaban de momento la ronda de reuniones que tenéis. Sí, es lo que se pidió. Nosotros... El siguiente paso más o menos sería que una vez hayamos hecho todas las reuniones, especialmente ya no vamos a esperar mucho, o sea, ACAT sí que lo tenemos pendiente. Si comisiones y UGT no da la cara, pues entonces haríamos ya un escrito y empezaríamos a informar ya objetivamente a la plantilla, pues cómo están reaccionando nuestra representación, cómo se mueve, cuál es. Pero eso ya sería mediante, sobre todo, informar a la plantilla, escritos y todo eso, y que sepan dónde están. Y entonces, a partir de ahí, nosotros, al menos yo me comprometo a no parar, incluso aunque me dieran un puesto, no pararía. No, ni yo tampoco, yo tengo clarísimo. Pero... tenemos que ver que la plantilla se implica y tiene apoyo, porque esto es un problema nuestro, ya lo he repetido antes. Entonces, pues nada, ese es nuestro próximo paso. Y será en breve, porque entendemos que una respuesta de la empresa, quitar la problemática política que hay ahora, no debería tardar. La respuesta, bueno, yo ya me hago la idea de lo que va a ser, pero bueno. Y este es nuestro próximo paso, Ramiro. Vale, Prados, ¿quieres decir algo más? Nada, que seguiremos en la misma línea, al menos lo intentaremos. Y si no podemos... Y que vengan todas las manos que puedan, que tres solo cuesta mucho. Exactamente. Y somos 19 los que estamos malos. Todos los que sean, bienvenidos sean. Y bueno, lo que ha dicho Tony, después de acabar esto, pues ya haremos un escrito y hablando actualmente lo que hay. Disculpa un momento, Ramiro, es importante. Hay que remarcar, somos 19 afectados... y nos estamos meneando 2.5. Lo digo porque el medio todavía no tiene la incapacidad. Entonces, Compañeros, todos tenéis problemas de algunos están siempre constipados, otros tienen problemas de hijos, otros de familia y tal, pero tenemos todos un problema en común. Y yo también tengo hijos, aquí los compañeros también, y tenemos vida propia. O sea que hay que levantar el culo porque para esto no valen excusas. No valen excusas. No, más malo se puede poner cualquiera, ¿no? Vale, pues nada. Como... Muchas gracias, Ramiro, ¿eh? No, de, como siempre. Hoy nos han dejado el programa. La siguiente hora para el Merca. La siguiente hora para el Merca. Así que vaya haciendo cola. Bueno, os voy a poner una canción. Sí, una canción. Muy Habla poquita, rápido. De Barricada. No hay tregua. Bueno, pues está súper animada la tertulia, ¿eh? Hoy está la cosa, nos faltan micros para tantas bocas, en resumen. Bueno, pues nada, os hemos puesto una cancioncita de Barricada, No hay tregua, y creo que hay que escucharla detenidamente para saber de qué va esta historia. Bueno, pues nos queda muy poquito, nos quedan en realidad casi 2 minutos de programa. Y creo que Mercader nos quería decir algo. No, yo simplemente informaros un poquito de cómo se ha visto por ahí, por donde hemos estado de vacaciones, por todo lo que estáis pasando esta última semana aquí. Digo estáis pasando porque como yo no he estado, no he pasado. El follón del referéndum, el follón de la represión que hubo durante el referéndum y el follón de la huelga general, que otros lo han llamado, creo que paro de país, algo así, ¿no? Los que aquí, luego se subieron al carro cada uno, y aquí también políticamente arrimando el ascua, ¿vale? Yo he estado, como ya dije, estuve en Cuba. Allí se ve mucho dos canales, se llama uno Cuba Visión y el otro es de Venezuela, el Telesur. Y muchos días habrían, se ríe aquí el amigo, habrían, para que veáis que el tema hasta en países así, tan lejanos, el tema, los telediarios, era uno de los temas principales. Y aunque os extrañe, en Cuba, mayoritariamente no, el 100% de los tertulianos que salían en los programas estaban a favor de que el pueblo de Cataluña se pudiese expresar si quiere o no quiere ser independiente. Luego estamos los que, como Ramiro, como yo, pues no creemos en los estados y ni en las banderas, ¿eh? Y no vamos a las manifestaciones ni de un lado ni del otro. Ahí no te puedo contar a ti. Pues venga, la semana que viene creo que habrá mucho que hablar. Parece ser que mañana se va a liar fuerte. Mañana sabéis que hay otra iniciativa de a lo mejor declarar ya la independencia o no declararla, y si se declara puede haber no sé qué. Ya veremos si hay represión contra los trabajadores, y eso será lo que a CGT le hará movilizarse. No le hará defender una bandera a otra, no le hará defender un estado a otro. CGT se moviliza para defender a los trabajadores, y es lo que hicimos el día 3. Bueno, pues se nos acaba el programa, ya sabéis. En el 91,4 de la FM nos encontramos desde estas ondas libres de este programa que se llama Radio Rosco, en Radio Contrabanda. Os voy a poner la cancioncita de despedida. Mi jefe es un cabrón. Año tras año, programa tras programa, reivindicamos lo que somos clase trabajadora y lo que opinamos sobre los patrones y las patronas. En el letrero que diga cabrón, CAVREÓN, cabrón.